No pretendo ser un santo, pero ya estoy hasta el gorro. Tengo que decirte algo, yo sé que te ves con otro. No sé qué me está pasando, si me estás volviendo loco, o mis celos van ganando y tu querer me sabe a poco. Candela, candela, que me tienes a dos velas. Ay, candela, ay, candela. Candela, candela, que me tienes a dos velas. Ay, candela, ay, candela. Es que pasas ya de todo, hasta de mis sentimientos. Es tan grande tu abandono que no sé si voy o vengo. Para mí tu amor es oro, para ti parece un juego. Sabes que daría todo por saber tu pensamiento. Candela, candela, que me tienes a dos velas. Ay, candela, ay, candela. Candela, candela, que me tienes a dos velas. Ay, candela, ay, candela. Ay, María Candelaria, lo que por tu amor daría. Yo prefiero la malaria, ay María Candelaria, a perderte un solo día. Candela, candela, que me tienes a dos velas. Ay, candela, ay, candela. Candela, candela, que me tienes a dos velas. Ay, candela, ay, candela. Candela, candela, que me tienes a dos velas. Ay, candela, ay, candela. Candela, candela, que me tienes a dos velas. Ay, candela, vaya tela.